Hola a todas y todos. La FAP, Formación Artística Vocacional, es un sector muy importante del ISFDA 814. Consiste en una amplia oferta de talleres, trayectos y elencos que brindan formación artística en diversos lenguajes: artes visuales, música, teatro y lutería. Y funciona principalmente en dos espacios: la Escuela 109 de Lago Puelo y nuestro anexo de la Escuela 223 en la localidad del Hoyo. Lamentablemente, al día de hoy no hay respuesta desde el Ministerio de Educación a esta situación en la que estamos. La nota que indicaba que las propuestas de la FAP se van a dar de baja el día 31 de diciembre sigue vigente. Nosotros ya hemos pedido que ese contenido se modifique, se rectifique o se aclare para que esté garantizada la continuidad de las horas y darle tranquilidad a toda la comunidad educativa, porque están los profesores que ven peligrar su fuente de trabajo, porque no se entiende lo que están planteando. Y por otra parte está la comunidad, que por suerte se está inscribiendo en muy buen número a las propuestas que tenemos en la FAP, pero que no saben lo que va a pasar el año que viene, si ese taller, ese trayecto o ese elenco va a continuar. Esperamos que esto se resuelva y podamos tener un fin de año un poco más feliz, porque la realidad también es que lo que están haciendo con nuestra región y con nuestra zona en forma sistemática, con el estado de abandono general en el que están las escuelas, con los intentos permanentes y con los cierres, no intentos, cierres de carreras que ya han hecho y que van a hacer y que están sucediendo en este mismo momento con la formación docente, que es otro tema. En definitiva, un daño a la zona y a la región que ya es histórico, o sea, el abandono y el desprecio por este lugar. La oferta de la FAP es muy grande y lo que nosotros sugerimos es acercarse a los lugares donde funcionamos, porque allí se les va a brindar asesoría. Se los va a acompañar en la inscripción, se les va a dar explicaciones muy detalladas sobre en qué consisten los talleres o los trayectos o cómo formar parte de un elenco, los requisitos. Entonces, lo mejor sería acercarse a la Escuela 109, en el caso de vivir en Lago Puelo, o a la Escuela 223, en el caso de vivir en El Hoyo o cerca. Hay un correo 814 fabcorta@gmail.com, al cual se puede escribir para consultas. Y después tenemos teléfono para poder llamar, el 4499611 para la escuela 109, el 4471571 para la escuela 223. Pero igualmente lo mejor sería acercarse y ya se puede resolver ahí mismo la inscripción. En cuanto a formación docente, ya tenemos garantizada la apertura a preinscripción de tres carreras: el profesorado de artes visuales, el profesorado de música y el profesorado de teatro. No nos ha llegado aún la autorización para darle continuidad y abrir una nueva cohorte de primer año para el profesorado de danzas que funciona en el anexo de la Escuela 223 del Hoyo. Pero bueno, estamos revisando la cuestión y viendo qué podemos hacer con ese tema. Me parece importante agregar una invitación a todos aquellos que tengan intención de formarse en lenguajes artísticos que se acerquen al instituto. Tenemos una oferta muy amplia de talleres, trayectos y elencos en formación artística vocacional. Tenemos por el momento también tres carreras de formación docente. Necesitamos volver a estar en contacto con todos ustedes como lo solíamos estar. Estamos otra vez en la presencialidad, abiertos y esperándolos, porque con ustedes, que son los que se inscriben y los que cursan, hacemos el instituto. Así que está hecha la invitación y esperamos, bueno, poder contar con la mayor cantidad de inscriptos posible este año y las aulas llenas, que es lo más feliz que uno puede pretender para un instituto como este. Y por otra parte, les quiero agradecer a la radio por la difusión permanente que ha dado a todo lo que tiene que ver con nuestro instituto, las cuestiones más felices y disfrutables y otras problemáticas y a veces inclusive dolorosas, como esta situación que estamos atravesando, que esperamos se pueda revertir pronto. Un gran abrazo.